una catástrofe, una guerra. El peligro, la inconsciencia, la impotencia de la paz. La política, el deporte, la condena. Y detrás de cada escena, una cámara y un flash. Ser testigos de una realidad enferma y con la voluntad deshecha redactarla a los demás. Día a día, cara a cara con la historia, sin horarios y sin glorias, semihéroes de lo real. Periodista, reportero, la noticia que hoy espero es tu nombre en titulares de portada. Periodista, reportero, quiero leer tus sentimientos en la página central de tu esperanza. Un insulto, una agresión, un atentado, esos mismos que han llegado por tu mano a popular. Hoy se sienten personajes del cemento y se olvidan que hace un tiempo fueron crónica fecal. Por aquellos que quedaron sin reporte, con la cámara vencida, sin su vida y sin su flash. Por aquellos que al finalizar el día escribieron las noticias en el diario Eternidad. Periodista, reportero, la noticia que hoy espero es tu nombre en titulares de portada. Periodista, reportero, quiero leer tus sentimientos en la página central de tu esperanza. Periodista, reportero, la noticia que hoy espero es tu nombre en titulares de portada. Periodista, reportero, quiero leer tus sentimientos en la página central de tu esperanza. Y estamos ya, como decíamos, con Nelly Fernández empezando estas horas de programa especial. Nelly. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Toses mediantes porque estoy un poco constipada. No importa, no importa. Más bien cansada, yo qué sé. ¿Qué sé? ¿Por qué yo será que está cansada, ¿no? Que no para un minuto esta chiquilina. No paro. Nelly, que además lo comentábamos ahora fuera de micrófono, estábamos repasando el programa que se hizo cuando la radio cumplió 63 años y Nelly estuvo acá sentada trayéndonos a glorias de la radiofonía de otras épocas, de la época de oro de las radios en Uruguay. Y que hoy está con nosotros acá, que queremos destacarlo de entrada, porque después nos vamos a meter en los invitados, en las llamadas, en sí, los pero mensajes. yo no soy importante. Yo soy de la casa. Claro, no, pero tenemos que destacar. Cuenta. No se habían dado cuenta. La forma en que tomaste vos este tema del aniversario, lo hemos dicho mil veces en estos días, que tomamos realmente la consigna que vos nos pusiste. Que nosotros tenemos que decir los 90, pero rumbo a los 100. Hacer no, que, perdón, la centenario, perdón. Que la centenario sí, llegue a centenaria. Exacto. ¿Estamos? Es casi feminista la consigna. Me encanta, ¿no? Casi feminista. No, bueno, Nelly, ¿qué decir que una radio cumpla 90? Bueno, una nonagenaria, exacto, se refiere a otra nonagenaria. Una

cuando yo actuaba como actriz, por ejemplo, que me llamaban, Julio César Armi me llamaba mucho, yo trabajé mucho también en Carve, en todos lados, porque me decían, precisamos una actriz para un bolo. Bolo era la participación de una sola vez, o de dos veces, o de tres veces. Claro. Entonces, ahí yo, cuando me entraba al estudio, era el personaje. Al punto de que yo salía y cuando cerraba la puerta, tenía que mirar dónde estaba. Eso es una cosa que nos pasaba mucho, ¿no? Sí. Porque tenías que poner muchas cosas de ti, porque tenías que dar todo eso que puede dar una filmación o un teleteatro, lo tenías que dar con el tono de voz. Para favorecer la fantasía de la gente. Ah, sí. Tenemos que hacer la pausa a los oyentes, por supuesto, que incorporarán en sus mensajes los saludos, que son preciosos todos, pero también incorporarán, si alguno tiene recuerdos de esa época, porque además va pasando el tiempo y todo lo que pasó en otras épocas ya cada vez tiene menos protagonistas vivos. Entonces, es importante que los que tienen información, los que tienen recuerdos, que los vuelquen también. Claro, ¿no? Porque... A ver, vamos a partir de una premisa. Esta no es el único revival que se hace de Exacto. centenario. Este es el de los 90. Exacto. Pero fíjense que para llegar a los 100 años, a la centenario, a la centenaria, que centenario sí. sea centenaria, va a pasar mucho tiempo. Sí. Y eso se puede ir formando una historia bien nutrida, bien completa, gracias al aporte de la gente, sí. al oyente, al que ha participado, el caso de Gustavo de los Santos, que me llamó ayer una persona para decirme, Gustavo de los Santos se escuchó por la radio, está desesperado, quiere participar. Y bueno, cómo no, por teléfono. Qué bueno, el que quiera participar, que se comunique. Claro. Es como dice Nelly además, ¿no? El que no quepa hoy, no, va a haber otros revivals, como Pero, dice Pero por supuesto. Ella. Hacemos la pausa. Por aquellos que al finalizar el día escribieron las noticias en el diario Eternidad. Periodista, reportero, la noticia que hoy espero es tu nombre en titulares de portada. Podemos escribir la historia nueva, podemos inventar la luz del día, podemos hacer que el cielo se mueva, podemos construir con poesía, hagamos tropezar el universo, derribemos astros incendiados. Son las 9:23 minutos. Ah. Esta revista, Nelly Fernández, es una revista y una cantidad de fotos. Vos tomás para ir mirando. Y esto tomá también, porque esto vino junto. Lo trajo el sábado José Francisco González, que es un hombre apasionado con coleccionar cosas que maravilla. Tienen que ver con las radios, con los artistas, con de todo. Ay, Amalia de la Vega. Amalia de la Vega. El indio, mi querido indio. Y él trajo, él en realidad vino con esta revista que tiene a Nasazzi en la tapa, porque dijo que coincide con el centenario, el 1930, ¿no? Claro. Por lo tanto, cuando Uruguay sale campeón, y sí. ahí está Nasazzi, y a partir de eso, sí. todo lo demás. Nos trajo esto que es... qué divino. Nocetti, Gustavo Nocetti, una postal Nocetti. De él. Sí, sí. Y después, el de Pintín Castellanos. Pintín, un montón de cosas que tienen que ver con aquella época. Y Gladys, que está con el programa 60 y pico acá a la 1:30 de la tarde, trajo esto, que es... este es Jiménez, hay una foto de Jiménez de un diario sí. sí, que si no lo dicen, nosotros nunca lo hubiéramos sacado, cuando tenía 32 años Néstor Jiménez, y con 32 años llevaba 15 años de locutor comercial. Empezó muy, muy joven, empezó Carmelo. Imagínate, exactamente, con el ciclismo, transmitiendo ciclismo. Claro. Y esto está pegado en una hoja como de las de Garbanzo, que no sé si existen ahora, CX36 en Rutas de América. Respondiendo a una inquietud del Club Ciclista Fénix y comprendiendo su enorme esfuerzo para crear una prueba de gran jerarquía internacional, estará presente CX36 en Rutas de América Isidro Sácara y Néstor Jiménez. Sí. Isidro Sácara y Néstor Jiménez iban, dos de sus caracterizados colaboradores, en la nueva etapa de la Otra Centenario. ¿Viste? De la Otra Centenario. Increíble. Con Radio El Tiempo integrarán el plantel de CX24 El Tiempo. La Radio con Alma, dice. Exacto. Radio Centenario. La Radio con Alma, que avanza lento pero seguro, se complace en destacar este tipo de vínculos entre emisoras uruguayas, que continúan demostrando el prestigio y la trascendencia que tiene la radiotelefonía en la vida de nuestro país. Mm. Y por último dice, Uruguay y Argentina, a través del ciclismo, del enorme trabajo del Fénix, de sus colaboradores, de la radio, de la prensa en general, vibrarán grandes ciudades, pueblos y villas, Uruguay y Argentina, todo eso. Una cosa preciosa, acá hay otra, es algo hecho por la Centenario, no somos gitanos, tampoco peregrinos, pero anduvimos encima de los techos, junto a la línea de cal, en las populares o desde donde pudimos, según las circunstancias. Únicos presentes en la campaña de consagración de Villa Española en la Divisional C. Únicos presentes en la trayectoria y consagración del puente en la Divisional D. Cumplida nuestra misión en las divisionales que más necesitaban apoyo periodístico, ahora estamos a la expectativa de lo que acontezca en la B y en la A. ¿Saben por qué? Porque estamos con los chicos, con los grandes en el centro y en los barrios. Por eso este sábado, como todos los sábados, préndase a la 36. Estaremos en la A. Relata Isidro Sácara, el gol mayor del fútbol. Comenta Eduardo Fernández, agilidad y certeza. Colabora Carlos Viñoli, siempre oportuno, y los comerciales Néstor Jiménez. Una voz para el aviso de fútbol. Informaciones, el equipo joven de Cabina 1, desde todas las canchas y al instante, más fútbol, más emoción, claro, más deseo de complacerlo, CX36. Porque empezó, fue una de las radios que Centenario, que se lanzó a hacer la transmisión de fútbol, ¿no? Que eso es algo así, impresionante. No, es un mundo mágico. Ahora, la radio, el papel de la radio, para cómo usar una radio, cómo tenerla, qué papel, bueno, darle. Yo generalmente, por mi manera de ser, soy una persona que considero que uno tiene una misión de servicio en la vida. Sí. Sobre todo en el caso mío, ¿no? Yo soy una persona que hago mucho servicio. Sí. En distintas oportunidades, en distintas cosas. Pero, por ejemplo, primero hice utilicé la radio, esta radio, sí, la utilicé mucho para uno de mis, de mis fanatismos del momento, que dura hasta ahora prácticamente, que era el tema de la mujer. La mujer en los medios de comunicación, cuando se funda la Asociación de Mujeres Periodistas del Uruguay, año 79, plena dictadura, sí. Nosotros decíamos, pero nosotros no tenemos techo ninguno, porque nosotros hacemos lo que queremos, estamos teniendo capacidad. Mentira, ese fue el verso que siempre nos vendieron. Ustedes sí, vayan a la página por ejemplo, en los diarios, vayan a la página de sociales, el Hogar, Cultura, con suerte. Pero sí, todo lo demás, lo de enjundia, todo lo demás estaba en manos de los hombres, ¿no? Entonces, yo tuve una lucha permanente. Y tenía una radio, porque yo era pomposamente, creo que mi cargo era, pues yo tenía como 3 o 4. De acuerdo a las circunstancias, era el cargo que tenía. Yo era gerente de producción, de programación, de facedora de entuertos, y riñas y disputas, y todo eso. Yo era la que ponía la cara y el texto en la época de la dictadura para hacer los descargos de la radio. Entonces, yo luché muchísimo por los derechos de la mujer. Es más, con Sandra Barón, la directora de la actual de Centenario, hablábamos de que yo tuve mujeres operadoras en la radio mucho antes que cualquier otra radio, porque yo no podía pregonar, predicar si no ponía el ejemplo. En otra oportunidad, cuando el terrible terremoto en México en el año 85... yo tenía esa herramienta valiosísima que era la Asociación de Mujeres Periodistas del Uruguay. Mujeres de radio, de televisión, obviamente en ese momento, de prensa, que estaban a mi servicio, entre comillas. Ay, no, tengo muchas cosas que hacer, pero siempre había alguien que nos ayudaba. Entonces organizamos Radio Centenario, la Asociación de Mujeres Periodistas del Uruguay, la Cancillería Relaciones Exteriores de Uruguay y la red fantástica, la red de radioaficionados del Uruguay, organizamos un servicio permanente, estuvimos como 16, 17 días, tratando de informar, ¿no?, a la gente de Uruguay, pero todas las informaciones las canalizábamos primero a Cancillería, después las dábamos por radio. Convocábamos a la gente que tuviera familiares en México para que se presentara en Cancillería. Algunos venían a la radio, pero no importa. Nosotros los anotábamos, después íbamos a Cancillería. Establecimos esa red porque los radioaficionados, una vez tuvimos un radioaficionado uruguayo que se comunicó con Suecia, creo, de Suecia se comunicó con Canadá y de Canadá se comunicó con México. Se hacía una red, es fantástico, los radioaficionados. Sí. Eso fue una actitud natural, pero ¿por qué? Porque la radio tiene que estar al servicio de la comunidad, porque nosotros tenemos ese privilegio de utilizar algo que no nos pertenece solamente a nosotros. Exacto. La onda de la radio, la onda de televisión son de todos. Nosotros somos permisionarios nada más. Bueno, ahí viene uno de los protagonistas de la mañana, ya está allí escuchándote atentamente. Hacemos la pausa si él puede entrar y ya lo podemos escuchar a él también. Podemos construir con poesía. Podemos escribir la historia nueva. Podemos inventar la luz del día. Podemos hacer que el cielo se mueva. Día a día, cara a cara con la historia. Sin horarios y sin glorias, semihéroes de lo real. Periodista, reportero, la noticia que hoy espero es tu nombre en titulares de portada. Periodista, reportero, quiero leer tus sentimientos en la página central de tu esperanza. Bueno, y acá está este hombre de radio, que uno lo identifica como un hombre de radio, y que gracias a él nosotros tenemos este programa que mencionábamos hoy, porque publicó, o sea que lo puso para que cualquiera lo pueda escuchar, lo pueda acceder, un programa que hicimos acá cuando se cumplieron 63 años de la radio. Pero Nelly presenta a este invitado. Pero don Antonio Tormo, ¿cómo le va? Bueno, lleno de distinciones y premios y reconocimientos, ¿no? Bueno, muy buenos días. Antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Y es un honor para mí estar en esta casa, en esta querida radio. Tú que vienes tiene muy seguido acá. Enorme historia, ¿no? Diría yo, a nivel mundial. ¿Por qué digo mundial? Porque nace con el, digamos, los festejos de del centenario de 1830 de nuestra querida y hermosa Constitución de la República, que nació en 1830, y en 1930 nace CX36 Centenario. Así que yo les quiero enviar a todos los oyentes de la radio un gran abrazo. Y bueno, así que estoy sumamente contento de compartir estos micrófonos con ustedes, legendarios periodistas. Bueno, y están en una casa que, bueno, con una gran historia. Así que es un placer, Nelly, y estar contigo acá, una gigante del teatro y de la radio y los medios. ¿Trabajaron juntos? Me siento chiquito acá. Siempre estuvimos, más o menos, siempre estuvimos en contacto, ¿no? Yo siempre digo que es muy importante la gente que tú conoces, donde trabajas. Pero los corredores son fantásticos. Los corredores de la radio, los corredores de aquí, de allá, sí. Siempre nos encontrábamos. ¿Cómo te va? ¿Bien? ¿Qué estás haciendo? Siempre nos encontrábamos. No coincidíamos exactamente en lo que estábamos haciendo, pero fuimos tejiendo esa cosa de reconocimiento de la familia. Porque una de las cosas fundamentales de la gente de radio, por lo menos en mi época, y por Dios, Antonio puede dar fe de ello, es que esto es un vicio. Es un vicio que cala profundamente el amor a la radio, sí. La necesidad de la radio, ¿no? Entonces nosotros veíamos a alguien de radio, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Chucu, chucu, chucu, chucu. Comentábamos cualquier cosa, pero siempre nos encontrábamos. Siempre estuvo al servicio de la radio, Antonio. Y se dedicó, ¿no?, con un espíritu ya digno de, no sé, de alguna de esas brujitas de los cuentos, a guardar cositas y esto, y bujías, y radios, y radio galena, y radio esto y lo otro. Todo fue haciendo ese fantástico museo de la radio, ¿no? Ese museo vivo. La radio y las comunicaciones. Vivo. Y se encuentra, encontraste material como para armar ese museo. La bueno, gente, ¿cómo reacciona cuando mirá, dicen que hay un museo? He encontrado absolutamente de todo. El Museo de las Comunicaciones del Uruguay, mucho, sí. José Gervasio Artigas, que lo empezamos modesta y humildemente dos trabajadores, como yo y mi esposa, la señora Ligia Ferreira Vica, claro, de Tormo, que somos los fundadores y somos pioneros acá en el Uruguay. Porque esto es muy, muy largo. Yo te diría que no alcanzaría un mes de repente de hablar y hablar y no parar, sí, Nelly, sí. Porque hemos hecho un trabajo con mi esposa. Bueno, yo a mi esposa tendría que hacer un monumento, porque adquirir tanto tiempo, material. Ahí hay tiempo, hay tanto tiempo. Tanto material. Todo y en la bueno, casa. Bueno, toda la casa, hasta debajo de la cama. ¿Y sí? Guardamos debajo de la cama. ¿Y saben por qué? Porque queremos que no se pierda absolutamente nada de nuestra historia, que es bellísima en materia de telecomunicaciones y de radio. Y bueno, y hoy por hoy, gracias a Dios, tenemos un acervo único en el país. Sí. Yo diría que para mí no tiene precio. Pero si vamos a hablar así de lo que, poner una cifra, ponerle algo, estamos hablando de unos 5 o 6 millones de dólares. ¿Saben por qué? Porque tenemos piezas históricas de los medios de comunicación a nivel mundial. Veamos. En este momento, este año, Estados Unidos, digamos, festeja su centenario, ¿verdad? Su centenario de la radio. Pues en nuestro museo tenemos las dos medallas que pertenecieron a la Voice of America, ¿verdad? La de 1930 y la de 1942, y el sello postal. Yo pregunto, ¿quién tiene esto acá en el Uruguay? Porque esa es la peculiaridad. Es completo todo, no sí, es solamente sí. Esto. No, es ambienta la época. Es fantástico lo que sí, hacen. Sí, la historia que... 100 años en Estados Unidos. Este 100 año. Años este año. Y también y 100 años en nuestra hermana República Argentina. Ajá. Ajá. ¿Verdad? También cumple este año en agosto, nosotros el 27 de agosto. En el 22, ¿no? 2022, 100 años Uruguay. Sí. Nosotros, primero, la historia de la radio, que ha sido siempre tapada, manipulada. ¿Por qué manipulada? Porque no se quiere decir la verdad que estamos nosotros en materia de radio ante que de muchísimos países en el mundo. Si bien la Estados Unidos arranca en el 20 arranca Argentina, y nosotros arrancamos, digamos, oficialmente con la primera broadcasting, que fue Radio Paraisábal, tapada, ignorada, que esa fue la primera broadcasting en el Uruguay, que fue no solo fue la pionera, sino también fue la primera radio mundial publicitaria a través de dos avisos comerciales. Cigarrillos Epinet y la deliciosa naranjita Trinan House. Ay, que de paso les comento que yo en la ¿Fue feria... ¿Fue la primera vez que se vendieron productos por radio? Sí. O sea, bueno, que se hacía publicidad. Exactamente. Uruguay es el pionero en utilizar la radio como vehículo publicitario. Y a través... A través de digamos, de estos dos primeros avisos, que fueron Cigarrillos Epinet y la deliciosa naranjita Trinan House, que dicho de paso, en el museo encontramos en la feria de Piedras Blancas una botellita de la deliciosa naranjita Trinan House. Me falta conseguir una cajita de cigarrillo Epinet que todavía no apareció. Siempre hurgando. Bueno, yo lo veo en la feria de Tristán Narvaja. Bueno, siempre. Para mí, sabes que la feria es un bestseller, es como ir a misa. No es lo mismo, ¿no? Claro. No es lo mismo. Pero ir a la feria y buscar lo que el museo no tiene y buscar ese pedacito de historia uruguaya y también internacional, porque también la feria es un verdadero museo ambulante que aparece de todo. Pero hay que todo. Saber para encontrar. Hay que saber qué es lo que se está buscando. ¿Y de dónde saca esa información? Bueno, yo les cuento. Les mostré hace un instante la medalla cuando Uruguay cumplió los 100 años de nuestra hermosísima Constitución de la República de 1830. ¿Verdad? Que estaba allí en la feria, la compré también. Usted dirá, ¿qué tiene que ver? No tiene nada que ver con la radio, pero sí tiene que ver con la historia uruguaya, con la historia de nuestro querido país. Por eso, yo amo al Uruguay, amo su gente, amo la historia en todas las áreas, de las comunicaciones. Pero somos un país, te comento, Nelly, les comento a todos ustedes, somos un país 5 estrellas en materia de comunicaciones, de radiodifusión, de televisión. Bueno, la televisión ni hablar. No, por supuesto. Porque ya nosotros tenemos a Canal 10. Pero la televisión fue otra época, ¿no? Yo creo que el gran valor que tienen dentro de los medios de comunicación, el medio por excelencia, por antonomasia, es la radio. Sí. Es el más completo, ¿no? Clarísimo. Y más íntimo, además. Clarísimo. Ahora, todo esto en un medio, porque uno puede decir, bueno, están juntando todo porque se termina, este medio no va a haber más. Pero la radio como que nunca va a dejar de existir como medio de comunicación. Muy buena reflexión. Muy buena reflexión. Te voy a contar. Te voy a decir justamente esto. Cuando salió la televisión, ¿te acuerdas? Sí. Me acuerdo perfectamente. Mirá, la radio primero nace de manos de los radios aficionados. Acá en el Uruguay y en todo el mundo. Primeros experimentadores. Claro. Primero viene la radio telegrafía. Radio aficionados. La radio telegrafía chispa. Sí. La radio telegrafía chispa. Después viene la radiotelefonía. Pero ninguna de las dos cosas ha muerto. Claro. Y no van a morir. ¿Y por qué no van a morir? Y voy a tu pregunta. Sí. Porque hoy tenemos la radio en internet, en los sistemas digitales. Sí. Yo me hago esta pregunta. Si tenemos un apagón cibernético, sí, nuclear, ¿cuánto se demora en reponer el servicio por internet? ¿Cuánto? Claro. Puede demorar 10 horas, 20 horas. O 10 días. Diez días agarra dos pilitas, o 2 meses. Tiene la radio funcionando. Porque recordemos a la audiencia que están los servidores que están instalados en diferentes países del mundo. Sí. Entonces reponer eso lleva mucho tiempo. Sin embargo, la radio lo que hace es, por favor, que no desmantelen la radio, que la dejen así apagada, pero lista para subir, porque yo les puedo asegurar que en media hora... En media hora, sé que 36 Radio Nacional sale con su generador, sale con sus equipos ahí y sale al aire en media hora. En la época nuestra que estaba Caballero, cuando teníamos un apagón o teníamos un problema, conectábamos con alguno de los vecinos o con los cables que pasan por acá por el pozo, claro, de aire, conectábamos, prendíamos con las famosas pinzas y teníamos luz. Exacto. Y salía la radio. Exacto. Yo digo que la radio marcha manivela, hay algo especial. Sí. El hombre que se sienta, en el caso de Vicente, en el lugar de Vicente, sabe de todo, porque es capaz con un cartón, con una cinta scotch, arreglar algo. Yo me acuerdo de cuando hacíamos, había que poner que no se fuera a mover la perilla, agarrábamos con una cinta scotch. No tengo cinta scotch, tengo una curita. Dale, ponele curita. Le poníamos curita. Entonces eso lo fijábamos. Ese medio solamente es la radio. No puede ser ni la televisión, por supuesto, porque es mucho más de salón, sí, la televisión. Nosotros somos íntimos, somos adentro. Nosotros entramos en la casa de la gente, ni se da cuenta. Tenemos el récord de la publicidad, ¿no? Las primeras radios publicitarias fueron acá en Uruguay. Tenemos que hacer una pausa. Ojalá prendan todas las velas de que tengamos más avisadores para que la radio pueda también continuar. Que es otro tema ese, sí, ¿no? Si las radios, sí, pueden estar en esa situación tan dependiente, si no tendrían que apoyarla a los estados para que las radios funcionen. Pero hacemos la pausa. Periodista, reportero, quiero leer tus sentimientos en la página central de tu esperanza. Sé bien que los lentes no están claros, que se asoman genocidas por las grietas del pasado. Sé bien. Bueno, acá nos pregunta Inocencio si Agustín Casanova está en redes sociales. Aprovecho a saludarlos por el cumpleaños de Radio Centenario. Supongo que sí que está, pero después, Inocencio, en otro momento te decimos más los detalles de cómo encontrarlo en redes sociales. César de Pando dice: feliz cumple a la imprescindible, por muchos 90 más. Alfredo de la Unión dice: felicidades. Alguien nos manda la canción Feliz cumpleaños del Cuarteto de Nos. Qué bueno. Héctor del Buceo, con los festejos, viste, los dibujitos, ¿no? Sí. De WhatsApp, la torta, el festejo. Patricia Arriagada dice: buen día, quería dejar felicitaciones por el aniversario de la radio, agradecerles profundamente por estar ahí siempre, ayudándonos a comprender, a pensar en profundidad y a buscar los medios para organizarnos. Gracias por romper el cerco de la desinformación. Arriba la 36, imprescindible siempre. Hay otro mensaje. Los gobiernos del empresariado capitalista, que no otra cosa hemos tenido en el Uruguay, convierten a los medios de comunicación en una mercancía más, para después, paradoja de las cosas, comprarlos y ponerlos bajo su antojo y necesidades. Sin embargo, dentro del firmamento de los medios de comunicación en el Uruguay ha surgido uno que se llama CX36, y que, abriéndole paso al oportunismo y la demagogia populista de los mismos y confrontando con franca batalla a lo que es la hipocresía en la cual han convertido a la política, abren paso y ponen al desnudo la verdad de las cosas y la realidad tal cual es. Felicitaciones en este nuevo aniversario. Fuerte abrazo. Este era Carlos Amir y Aide saluda así. Buenos días, compañeros de la queridísima Radio 36. Hace más de 20 años que me atraparon y nunca más me soltaron. Les deseo otra que 100 años, otra que 90 años, 100 años. Y a los compañeros que son compañerazos y que es la única radio que de verdad se preocupa por la situación de los más débiles, de los más desprotegidos. Así que nada, muchísimas felicidades y otros 90 años más de paso. ¿Vamos? Un beso, chao. Muchas gracias, Aide. Mario de las Piedras dice: feliz aniversario 90 a la imprescindible, a los que informan y a la audiencia Mario de las Piedras. Bueno, Alejandro Ibarra también desea feliz cumpleaños, lo hace a través del Facebook. Neris Viera, perdón, también manda por muchos años más a través del Facebook de la radio, donde está puesto allí el recordatorio de esta fecha en el Facebook de la radio. Ahí se pueden sumar los saludos y también los leemos al aire. Alción Cheroni, el profesor Alción Cheroni, nos decía Vicente, llamó también para saludar, se lo agradecemos y mandamos un saludo para él y su esposa. Y Marta estuvo en la radio, nos dijo Hernán, a comprar queso y vino y dejó una donación y trajo algo de comer. Vimos un paquete así, como en un cumpleaños, ¿no? Pero es que bueno, es un cumpleaños, exactamente. Claro. Exactamente que es un cumpleaños. Bueno, estábamos conversando acerca de todo esto que es la realidad de la radio, ¿no? Y la necesidad de conservar estas cosas, de escribir, los protagonistas escribir la historia de la radio. Creo que ayuda a ese museo, ayuda. Claro, pero por supuesto. Por supuesto, que ayuda. Ayuda, yo te diría, de una manera espectacular, porque el Uruguay tiene una historia pero fantástica de todo punto de vista, y bueno, ya nos estamos preparando para lo que va a ser en el 2022, que cumplimos 100 años. 100 años en la radio como radio, medio de comunicación. Como medio de comunicación masivo, que lo sigue siendo todavía aún, porque todavía, aunque la televisión está muy linda, que también tiene su historia, agradecemos mucho a los pioneros, pero no se puede venir conduciendo automóvil y mirando televisión a la vez. No. Pero mientras venimos conduciendo, la radio la podemos escuchar perfectamente. Haciendo mil cosas. En la intimidad, quien te acompaña en la intimidad, con la luz apagada en tu cuarto, cuando estás bien, cuando estás mal, cuando estás pensando, cuando estás solo, cuando estás triste, cuando estás alegre, ¿quién es? La radio. Es la radio. Además la tienes prendida y de repente hay algo que te llama la atención y vas y compartes. Pero siempre te acompaña. Es esa cosa de la familia que no tienes que te está supliendo. Sí, exactamente. Es la eterna compañera de todas las horas, la radio. En todas condiciones se puede escuchar radio. Antes de irnos a esta nueva pausa, en este momento no se puede visitar el museo. No, en este momento no. Por estas cosas que pasan en Uruguay, que no tenemos un local. ¿Cómo no puede? Todavía no tenemos local. No tendría que tener un local disponible para que esté instalado, que hay para tantas cosas. Claro. Que un lugar donde pueda estar depositada la cosa del museo. Después habría que ponerle gente que lo armara, que lo ayudara. No puede ser una cosa persona sola. Te debo decirte algo. El tema de los museos en nuestro país, no hay todavía políticas establecidas para conservar el patrimonio de lo que tenemos. Yo acabo de hace un ratito les mostré a ustedes la medalla esta, ¿verdad? Sí, que yo claro. La encontré en la feria. Como eso, he visto cartas de Juana Ibarburú que se fueron hacia el exterior. Pero cantidades de cosas he visto, grabaciones, de todo. Obras de arte, digamos, pinturas. Sí, sí. Digo, entonces se ha ido de una manera tremenda. Ahora, el museo más antiguo acá en el Uruguay fue fundado por Damaso Antonio Larrañaga en 1830. Que tenía, claro, ¿saben una cosa? También. Recién, hace prácticamente va a ser 3 años, que por fin tiene una casa y tiene un lugar. Ah, bueno. Que está instalado acá en la cárcel de Miguelete. Es cierto. Te vamos a decir la audiencia, no está preso. Yo me quejo porque no está preso. No está preso porque ahora es un espacio cultural espectacular. Sí. Y bueno, entonces debemos agradecer a la administración anterior. Sí. Porque las cosas hay que decirlas como son. Sí. De manera que este museo después de 180 años tuvo una casa. Así que fíjense que Antonio Tormo. Y ha empezado. Esperemos que no tenga que estar esperando 180 años, Tormo. Me parece que no. Esperemos que no. Esperemos que no. Hacemos pausa, que son las 10. ¿Qué decís vos, Nelly? No, pausa, sí porque sí, tenemos pausa. Que llamar a Gloria Levy. Muy bien, a ver, muy bien. Y aquí estamos, como piedra en el zapato. Y aquí estamos, como espinas en la piel. Revolviendo las historias de la historia y espantando a las moscas de la miel. Revolviendo las historias de la historia y espantando a las moscas de la miel. Bueno, Nelly, se viene aquí otra invitada, ¿no? Por el teléfono esta vez. Buenos días, comadre, ¿cómo le va? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, doctora. ¿Cumpliendo años ahí? Sí, claro, lo cumplimos ayer realmente, los 90 años, pero como... No tenemos lo suficiente, que todavía agregamos más. ¿Viste? Y bueno, lo que pasa es que estamos las nonagenarias trabajando, tú no, todavía te falta, pero estamos haciendo lo posible para festejar a otra nonagenaria. Gloria Levy, cuéntanos un poco cómo fue tu ingreso a la 36, qué era lo que hacías. Bueno, tenía un programa que se llamaba Tiempo Libre. Sí. Y tenía un grupo de trabajo muy interesante, uh-huh. Gente que hacían distintas columnas. Era como una revista periodística, ¿no? Era una revista matutina, exactamente. Sí. Iba de 9 a 12. Y ahí entramos en el 78 y estuvimos casi 4 años, sí. Haciendo esa revista. Una época un poco dura, porque fue una época bastante complicada. Por la dictadura, obvio, ¿no? ¿Cómo? Por la dictadura. Exactamente, y porque uh-huh. además... muchas de las cosas que queríamos poner o que queríamos usar, yo uso mucha música en los programas normalmente, sí. Muchas cosas no se podían, había carteles que decían sí. que tal cosa no iba, bueno, la famosa censura, y dos por tres caía alguien que venía a inspeccionar, a ver qué se decía, qué no se decía, bueno, las cosas que pasaron en esa época que fueron realmente muy duras. Tratamos en lo posible de sobrellevarlo, pero tengo buenos recuerdos de esos años, gente que me llevaba muy bien, y con la gente que... la audiencia, que era una audiencia muy amable, muy encantadora, que llamaba continuamente. Es decir, que en ese aspecto yo estaba muy contenta con el programa. Gloria, sí. Después hiciste Aquí Ahora, que ese fue un clásico. Empecé tuyo. Empecé con Tiempo Libre y después lo cambié por Aquí Ahora. Esa fue la segunda etapa. Sí. Y bueno... ¿Y ahí qué pasó? ¿Eh? ¿Ahí qué pasó? ¿A quién trajiste a la radio? Bueno, ahí fueron varias personas, iba gente muy destacada, mira, hicimos la columna de política exterior, porque no se podía hablar de otro tipo de política, y la hacía Luis Hierro López, uh-huh. Y Pérez Santarcieri hacía la parte del lenguaje. María Emilia Pérez Santarcieri. La historia, sí. Exacto. Tuve un equipo muy, muy interesante, que trabajaba muy, muy junto a mí. Y ahí recalilló. ¿Cómo? Ahí fue que me trajiste tú a la Centenario. Exactamente, en un momento dado... yo hablé con el que en la época era el gerente y le dije que te iba a traer a ti, y así fue que entraste a la Centenario conmigo. Sí. Mira, yo fui, tuve que ver con la entrada tuya y con la entrada de Rubén Castillo. Es cierto. Porque Rubén Castillo se había quedado sin 6x8 Radio Sarandí, había tenido un problema con el dueño, el gerente de la 6x8. Se fue, y entonces yo hablé con la persona que estaba allí, y entró de tarde Rubén. A la misma horario que está ahora el hermano, ¿no? A las 5 de la tarde. Exactamente. Hugo Castillos está ahora a la misma hora, a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde, un clásico. El mismo programa que Utopía. Se llama Utopía. Sí, Utopía, sí. Imagínate que debe tener 20 años ya ese programa, más. Más de 20. Sí, sí. Debe tener 30 años. Sí, sí. Porque fueron los años 80, claro. Así que es un programa que mantiene su vida, ¿no? Claro. Y cuando falleció Rubén, entró el hermano. sí. cuando falleció, no, cuando se enfermó Rubén, sí, entró el hermano. Fue espantoso, y ¿no? bueno, luego Rubén falleció y se quedó él. Así que de esa época había, tengo muchos recuerdos, porque también una de las cosas que pasaron estando yo allí fue la famosa guerra de las Malvinas. Claro. Yo estaba justamente seguro, porque fue en el 81, bueno, y yo estaba justamente en CX36. Claro. Así que fueron años bastante complicados en ese aspecto, porque entre la dictadura, la guerra de las Malvinas, hubo una gran movilización. Que se utilizó precisamente el tema de la guerra de las Malvinas para hacer relatos que se referían a la situación política nuestra, pero que nosotros lo atribuíamos a la Argentina, claro. Y era la manera de, ¿no? Sí, de disimular. Que venían de otros países, decíamos. En esa época yo tenía a Jorge Díaz, sí. que traía todo ese material, sí. y ahora él está en la radio Uruguay. Sí, sí, en esa época estaba en mi programa, y me traía todo el material extranjero que hablaba del Uruguay de la época, ¿no? Sí. Y pero siempre con un poco de miedo, no de miedo, pero de atención, porque el gerente era un tipo muy especial, y entonces se asomaba en el costado y me miraba como diciendo, ¿qué estás diciendo? Entonces yo hacía como que no existía, y tapaba el costado de la cara que le correspondía a él, y entonces no veía nada. Porque si no, sí. no podías trabajar. Sí, porque tranquila. Esa es otra historia, que es una historia más privada, pero todo lo que pasamos, cada uno de las personas que trabajamos acá, en las distintas épocas, ¿no? Pero sobre todo en esa época que teníamos la presión de afuera y la presión de adentro. De adentro, exactamente. Muy exactamente. Bueno, por eso yo me fui por eso, realmente. Me fui y anclé en otra radio, sí. Me fui de ahí para otra radio y ahí se acabó. Ahí se acabó Centenario. Se acabó Centenario para ti. Y para mí sí, se claro. acabó totalmente. Gloria. Bueno, pero de vez en cuando yo escucho Centenario. Muy bueno. Los programas musicales del Centenario me encantan mucho. Mira, algunos qué bueno. Sobre todo tiene mucha música uruguaya, que eso me encanta. Me gusta mucho escuchar la música nuestra, sobre todo la música del Río de la Plata, y Centenario tiene mucha música nuestra. Sí, sí, bueno, sí. Bueno, eso que suena es el teléfono de Nelly. Eso sí. Eso que suena es el teléfono, no sé que lo va a pagar será. Ahora. Luis Parodi. Bueno. Luis Parodi. Vamos a decirle sí. a Gloria sí. que llamó Susana Sena para decir sí, que fue compañera no. de Gloria en televisión sí, y que fue no. muy buena compañera, que la ayudó a ella, dice Susana. Sí, sí, sí, cómo no, Susana. Yo te tengo que dejar, Gloria, porque tengo que entrar en comunicación con Luis Parodi. Bueno, no dale sé un por abrazo qué de no mi está parte, estudio, Luis pero bueno. Parodi. ¿Estamos? Estamos, querida. Un abrazo bueno. grande. A todos allí y feliz 90. Somos comadres. Muchas gracias. Soy muchas la madrina gracias. De su hijo. Bueno, vamos. Hola. Muchas gracias, Gloria. Hola. Chao, gracias. Chao, chao, chao. Hacemos una pausa y coordinamos con Parodi entonces su participación. Pero el camino sigue su viaje. Trepa distancia, busca un destino, suele volver. Y aquí estamos como viento en las cometas, imborrables. Como nudo cicatriz. Y aquí estamos como libro, pico y pala. Como siempre, como todos, como vos. Y aquí estamos como libro, pico y pala. Como siempre, como todos, como vos.